Son las 9:30 de la mañana, estamos ya en la segunda parte del programa La Glorieta, lo hemos anunciado, tenemos con nosotros a la portavoz de Vox, Aurora Rodil, socia de gobierno, de este gobierno que acaba de cumplir hace unos días, el 17 de junio, el primer año de un gobierno de coalición de PP y Vox. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días a todos, gracias por convocarnos. La hemos visto con Pablo Ruz haciendo ese balance, la vimos en el Ordes Pontos, la vimos firmando el pacto de gobierno en la ermita, bueno, en la plaza de la ermita de Valverde. ¿Por qué se escogió el Ordes Pontos para hacer balance? ¿Es de lo que más orgullosa se siente haber puesto en marcha ese huerto? Vamos a ver. Nosotros quisimos elegir ese lugar porque, primero, es un lugar rehabilitado bellísimo, que antes era un lugar donde había dormían gente de la calle, estaba sucio y demás, y lo convertimos. Es una forma de mostrar qué se puede hacer para el cuidado de nuestro palmeral real, lo que nos permite la ley, que lamentablemente es muy limitante y a veces en algunos aspectos absurda, pero quisimos en un lugar bello que haya actuado el gobierno, que muestre el cuidado que se está teniendo con los espacios públicos, porque ese es un espacio público que ahora está abierto al público, pero no solo el que también está el Ordel Chocolatet, ¿no? Y las calles de Elche, que están más limpias, más cuidadas, más bellas, tenemos un centro que da gusto caminar y las pedanías que están mejorando un montón, o sea que fue un símbolo, así como en Valverde tenía algo simbólico también, porque detrás había una ermita y una cruz, y era un gobierno que había tenido coincidencias previas con esa causa de la cruz de Paseo de la Germanía, y lo quisimos escenificar así, y esta vez es como escenificar cómo está mejorando nuestra ciudad por un gobierno que de coalición, que siempre es difícil porque tenemos partidos bastante diferentes en muchos aspectos. Las propuestas, por ejemplo, para Europa eran completamente distintas de un partido para otro. Sin embargo, mirando a la ciudad, encontramos causas comunes, trabajar por el bien común, por la mejora cotidiana. El municipalismo al final es eso, hacer la vida de los ciudadanos mejor, ¿no? En todos los aspectos. Y entonces ahí se pueden encontrar coincidencias, aún en las diferencias, ¿no? ¿Participa en la decisión del alcalde de plantar flores, plantar árboles y plantar farolas, nuevas farolas? Vamos a ver. A Vox se lo consulta en las cuestiones institucionales y en los grandes proyectos, por supuesto, y damos nuestra opinión. Y el hecho de plantar flores, que parece una frivolidad, sin embargo, hacer de nuestra ciudad un lugar atractivo, bello, es bueno para sus ciudadanos, porque de hecho hay que ver cómo está el centro, y eso que en el centro faltan muchas cosas, ¿no? Porque faltan comercios, o sea, no estamos contentos de que el centro todavía no está reactivado como queremos, sin embargo la gente viene al centro, y también para el turismo. Y todas las ciudades que funcionan bien, todos los municipios que funcionan bien, también funciona bien la belleza y la limpieza, que es una cosa que va unida una cosa con la otra, porque habla del cuidado que se tiene. Esto es como las casas. Cuando entras en una casa que está desordenada y sucia, es porque también otras cuestiones no funcionan. En cambio, cuando la ves limpia, agradable y demás, es porque en todo hay un orden y una coherencia. Y eso yo creo que la gente lo ve súper bien, ¿eh? Por lo menos eso es lo que nos dice en la calle. Un año después, le pregunto, ¿cuáles son las prioridades de Vox para los ciudadanos? Bueno, ¿qué prioridades un año después? Nosotros tenemos varias prioridades. Una muy importante y en la que hacemos mucho hincapié y que haremos más hincapié en el futuro incluso, es que en Elche haya bienestar para todos, y eso se logra para nosotros a través del fomento del empleo y que la gente pueda trabajar, ganar su dinero con su trabajo, quitando la cultura del subsidio que hace tanto mal a los pueblos. Yo vengo de un país donde se vivía hasta este momento en una Argentina subsidiada, se subsidiaba la pobreza y hasta se les robaba los subsidios a los pobres. Y subsidiando la pobreza no se crece. Por supuesto que ayudas hay que dar cuando las personas que no llegan, que son vulnerables, los personas con discapacidad y personas que están pasando un mal momento, pero eso tiene que pensarse como algo temporal. Las verdaderas políticas, y en eso estamos enfocados nosotros, son las políticas que hacen crecer a las empresas, porque al crecer las empresas y ser atractivo para las empresas, hay más trabajo, más bienestar, y cada uno puede llevar su proyecto personal libremente, ¿no? Realizarse, ¿no? Sí, el trabajo realiza, y también ganar el propio sustento realiza para poder tener proyectos a futuro. Ese es uno. Luego también nos importa mucho la familia con todos sus integrantes. Por eso hemos creado una, esa fue uno de nuestros requisitos, crear una concejalía de familia focalizando la mirada en los niños y en los ancianos. Los extremos esos más, ahora se usa esa palabra de vulnerables, pero más frágiles. Por eso me importó cuando llegué a la concejalía hacer un análisis de cómo se estaba tratando a nuestros niños. Y estoy hablando que las concejalías de familia, ahora tenemos políticas generales de infancia, pero cuando llegué no había políticas generales de infancia, simplemente no, que es muy importante, se llevaba a cabo el cumplimiento de la ley en cuanto a los niños que estaban en situación de riesgo, los riesgos real, ¿no? Uh-huh. O de maltrato, de abandono, o de familias conflictivas, de alguna que pueden provocar algún daño en los niños y demás. Entonces, como no me daban un diagnóstico de números, a mí me gustan los números, yo me manejaba en medicina, a ver cómo tenés el colesterol, ¿lo tenés en rango o no lo tenés en rango? ¿La diabetes la tenés en rango? Si no la tenés en rango, no me cuentes cuentos. Y esto también, yo quiero ver cómo tenemos los números. Y la verdad los encontré muy mal, muy mal. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de la pobreza en Elche? No, pero no era de la pobreza, de la asistencia a la infancia. Ah, vale. De la asistencia a la infancia. La pobreza es otra cosa. Los niños que están en riesgo de grave, ¿no? Porque eso es lo que tratan los trabajadores sociales, no tratan los intermedios, ¿no? Y entonces había demoras de hasta un año y medio para una primera visita. ¿Con la trabajadora social? Sí, y no era por culpa del personal. El personal trabajaba a destajo. ¿Qué falló? No había jefaturas, las jefaturas no estaban completas, no había programas, no había evaluaciones del programa, porque es muy importante tener un programa y después se está cumpliendo. Esto cambió absolutamente, le dimos la vuelta a la media. En el primer trimestre de este año han mejorado todos los parámetros en más del 30%. Y no solo más del 30%, sino que venimos mejorando ya en los últimos 6 meses, ¿no? Sino que se cumplen los baremos que nos piden los planes estos de valoración, el Valora, por ejemplo, los cumplimos. Pero no nos conformamos con eso. Queremos mejores números. Y estamos haciendo un trabajo de valoración trimestral de los resultados. Y uno de los índices que vamos bien es que yo me reuní hace muy poco con los servicios de Altavis y Carrus, ¿no? Que son los dos servicios de menores que tenemos, el oeste y el este. Y los trabajadores, tuve una primera reunión al principio y me presentaron un montón de quejas de funcionamiento. Se los veía personas con mucha vocación que se frustraban de no poder actuar. Y esta reunión fue tan distinta. Estaban entusiasmados con el cambio. Pero a mí no me importa mucho que el trabajador esté contento, porque quiere decir que está realizándose, porque son profesiones vocacionales, yeah. Todas, el psicólogo, trabajadores sociales, educadores, es todo vocacional. Sino que detrás de eso hay a los números nos dicen que los niños no tienen demora para... No tienen, ya claro, no hay demora. En los casos graves no, en los leves por ahí hay 2 meses, de donde había un año y medio. Vamos mejorando Y es curioso porque cuando yo lo digo en las comisiones, la oposición nunca me pregunta nada de infancia. Y yo lo digo, vamos mejorando. Yo si fue, cuando estaba en la oposición eso lo preguntaría en números. Sin embargo, porque sabían que era una un sector... No, que pues, no se le ponía el ojo, no se le ponía el ojo. Pues la oposición en este primer año de balance han dicho que les preocupa el gasto descontrolado. Hay gasto descontrolado. Hemos visto un incremento de personal, de gasto de personal de 4.200.000 euros. Hemos visto que los presidentes de las juntas de distritos cobran un sueldo, todos ellos, de 400 y pico euros al mes. ¿Le preocupa que se haya disparado el gasto? Mire, es cierto que este año, esto que me sucedió a mí en mi concejalía, que tuve que rellenar personal que debía estar y no estaba, si no, no había coordinadores, por ejemplo, le pasó a casi todas las concejalías. Prácticamente mi compañero Samuel Ruiz tuvo que crear su concejalía porque ahí nunca aparecía un concejal, entonces no había proyectos. Ahora hay 1.000 proyectos de formación además. ¿Y qué decir de las pedanías? Y eso le habrá sucedido a casi todos nuestros compañeros de otras. Entonces, es cierto que para el primer año hubo que hacer un esfuerzo económico de reactivar todo el engranaje municipal. Ahora, es pensamiento de Vox, eso lo digo, que para los futuros años hay que empezar a mostrar la austeridad que prometimos. Este año era de acomodación, de reestructuración, de dar un empuje a lo que estaba dormido, porque hay que estar adentro para saber cómo funcionaban las cosas, que funcionaban letárgicamente y no es nuestro estilo. Nosotros incluso a veces nos parecen muy lentos los mecanismos municipales, pero hay que respetarlos, por supuesto. Pero sí que nosotros, en visión para el 2025, creemos que va a ser un año difícil, porque va a funcionar lo del techo de gasto, y vamos a tener que reelaborar y ser más restrictivos en todas las áreas. Ahorrar en lo que se deba ahorrar, para después poder invertir en lo que es necesario invertir. Ese es nuestro pensamiento actual. Sí que estamos haciendo una reflexión al respecto, porque de cara a los próximos presupuestos que tendremos que charlar, no pasarán más de 1 o 2 meses donde hay que empezar a elaborarlo seriamente. Nosotros queremos sí intervenir en ese sentido de austeridad. Todo cualquier euro municipal que se invierta tiene que ser con un proyecto que reditúe al ayuntamiento, que quiere significar que reducía a la población, para beneficios para la población en general, en todas las áreas. Y sí, es nuestra filosofía económica y la trataremos de transmitir. ¿Ya se lo ha advertido al alcalde que van a fiscalizar más el dinero para que haya más austeridad, sino tanto despilfarro? Yo no hablaría de fiscalizar porque nosotros no fiscalizamos a nuestro propio gobierno, pero sí que daremos ideas para, no para el despilfarro, sino para ajustar a la realidad económica, ¿no? Si vamos a tener menos dinero que administrar, cada euro tiene que ser administrado para que dé 4, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos un pensamiento muy empresarial, ¿no? Tenemos gente con nosotros que viene de la empresa, entonces eso lo tiene muy metido adentro, ¿sabes? Y creo que va a dar resultados. Yo estoy seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo y que con el Partido Popular vamos a funcionar bien, porque teóricamente su filosofía económica va por ahí, ¿no? Pero antes de dar ese paso, ustedes ya se han garantizado la financiación, el dinero para llevar a cabo los proyectos que prometieron en campaña electoral. Estamos hablando de muchos que están en marcha: la rehabilitación del Mercado Central, el Centro Sociocultural de Highton. Sí, sí, justamente todos esos mecanismos para poder no solo cumplir con, que es muy importantísimo, las promesas preelectorales, sino las necesidades, porque Highton no es un capricho preelectoral, es una necesidad de ese barrio, que al final va a quedar un proyecto muy bonito, que siempre fue menospreciado por la oposición, como que vamos a dejar a Carrusco en una cosa menor, y sin embargo el proyecto final es muy bonito y muy útil para, y es lo que quiere la gente, porque nos lo ha dicho así. Sí que no, las obras que prometimos se harán, eso indudablemente. Lo que pasa es que es eso, hay una frase de un político argentino que a mí no me gusta, pero que la frase es buena, que mejor que prometer es hacer y mejor que decir es realizar, ¿no? Esto lo decía Juan Domingo Perón siempre. A mí no me gusta Perón, por cierto, pero de todos modos es cierto. Nosotros estamos diciendo, y claro, hasta que las cosas se vean, la gente es tan descreída que, porque bien, tantos años nos prometieron tantas cosas. El mercado central es una es el paradigma. ¿Usted se lo cree como el alcalde? No, empezarán año las obras. Yo me lo creo porque estoy dentro y sé que es así. ¿Y los placeros no se quejarán? ¿Cómo se están quejando ahora? Vamos a ver. Yo estuve en las reuniones. Nadie me lo cuenta. Yo estuve en las reuniones como socio de gobierno. Me han invitado a todas las reuniones. Aunque no eres mi área, siempre voy a este tipo de decisiones. Y por supuesto que no solo se escuchó, sino que se hacen modificaciones sobre el plano según las necesidades de cada placero, según sus gustos, si quieren poner solo venta con restauración o restauración. O sea, fue a la carta. Ahora, esta última crisis no la entiendo, pero no, eso no tiene nada que ver con que el proyecto siga, y ya veremos cuando se terminen las fiestas cómo se van a poner a trabajar la gente. Y ahí va, digamos, callar todas las bocas del escepticismo, porque al final son los hechos los que nos hacen creer en algún... Somos en muchos sentidos como el apóstol Tomás, ¿no? Si no tocamos las llagas y eso. Y bueno, tanto le prometimos tanto tiempo, me refiero a la política en general, a la gente, obras que no se hacen, bueno, la Circunvalación Sur, bueno, hay muchas cosas que son promesas eternas. Yo vivo acá hace 24 años y son promesas que estaban desde entonces. Y el Palacio incluso de Congresos de Altavix. Bueno, el Palacio de Congresos, muchas cosas. Yo recuerdo, siempre vivía en Maitino y pasaba por un cartel que decía del Centro de Salud de Altavix, el segundo. Sí, 24 el años. Después lo cambiaron a otro terreno. Y bueno, sí, fueron con el cartel como en el Instituto Vicente Verdú. También estuvo el cartel durante 20 años. Bueno, entonces es normal que la gente, hasta que ve que empiezan las obras, no crea. Eso es cierto. Hay otra crítica que se hace de la oposición, y además ha colocado a Vox en el ojo del huracán, y es esos 15.000 euros que entregaron a la Fundación Fuego de María del Padre. Bueno, en realidad al hogar Nazaret. Bueno, yo mire, y nosotros se nos criticó porque... Pero lo importante, no, ¿usted estuvo, tuvo alguna discrepancia con Celia Lastra, con la concejal de cooperación? Porque ella dijo, esto tiene que pasar unos criterios. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí con...? La verdad que lo desconozco. Yo, la cuestión es esta. Nosotros siempre fuimos criticados porque no firmamos el convenio de cooperación este que se firmó, ¿no? Y nosotros no lo firmamos, y yo le expliqué a las asociaciones, a las ONG y demás, que no lo firmábamos porque condicionaba el convenio a la adhesión a la Agenda 2030, que nosotros combatimos. O sea, no tiene nada que ver con cooperar con un pueblo de África con adherir a la Agenda 2030. Entonces, como era un condicionamiento político... del globalismo típico, nosotros no lo firmamos. Y no lo firmamos por eso. ¿Se pusieron en contra todas las ONGs? Bueno, yo se los expliqué, pero nosotros no estamos en desacuerdo con ayudar a una obra. Ahora bien, mi criterio personal, y el de Vox también, pero en esto es algo que casi personal, es que cuando yo elijo a alguien para ayudar, en este caso... a mí me gustaría, si no han venido a la... nosotros hicimos el primer homenaje de distinción a benefactores de la infancia. Yo elegí al Pater Doñoro porque conozco su obra desde hace muchos años. Y es de esas obras que no se dirigen desde mi piso de la calle Serrano, dando una donación anual y después haciendo turismo solidario, sacándome fotitos con los niños mulatos tan bonitos que son, y después volver a casa diciendo, qué buena soy, me fui a África, me fui a América a hacer caridad. El padre Doñoro, que era que tenía jerarquía en el ejército, porque era capellán del ejército, es capellán ahora en excedencia del ejército español, con todos los honores que a esta altura estaría recibiendo y cómodamente viviendo en España, cuando por una misión se fue a El Salvador y vio lo que pasaba con los niños, el tráfico de órganos, las violaciones de menores, la esclavitud infantil, las niñas, que no conocía una niña que no hubiera sido violada dentro del ámbito familiar, las familias desestructuradas, él, que tenía vocación de sacerdote, reencontró su vocación viendo a Cristo en los ojos de todos esos niños, al Cristo crucificado, y cambió su vida. Y de los honores del ejército se pasó a vivir pobremente, pobremente, en la selva. Primero estuvo en Colombia, bueno, terminó en la selva peruana, está en medio de la selva. Hizo una obra que esos niños viven, porque les hizo unos colegios, con una dignidad como si se los hiciera en el barrio de Salamanca. Y él vive en una casita pobre. Pues es poco los 15.000 euros. Es nada, y esa crítica mezquina, porque si fuese que yo se lo doy a un amigo, pero se lo doy a una obra que además es un español, que nos está representando con honores, en donde mejor nos puede representar. Porque lo que no solo sacó a esos niños de la miseria, del hambre, de las violaciones, del tráfico de órganos, sino que les enseñó, porque él lo dice en su mensaje y es lo más bello, que son niños que nunca habían sido amados. Y les enseñó a amar amándolos. Esto es el mensaje cristiano que comparto y que yo simplemente sugerí que me gustaría, como están haciendo un colegio de varones, porque el de varones que tiene, les quedó chicos, porque el de las chicas es grandísimo, lo hicieron hace poco y es precioso. Es el Rocío, es una imitación del Rocío. Ajá. Ay, es precioso, entra por internet, te va a encantar. Y ese dinero es para esa... Para ese colegio. Ese colegio de, y el padre, de niños. Y el padre se sintió tan agradecido que lo eligiéramos para, desde una ciudad... Que conocía desde la infancia, conocía nuestra Palmera Imperial porque venía de vacaciones, los vascos, claro. Es vasco, venía mucho a esta zona de vacaciones. Uh-huh. Y le va a poner Ciudad de Elche. Y vamos a ver, muchos empresarios anónimos, ilicitanos, van a financiar ese colegio. Y yo quise, sugerí, uh-huh, esa cifra, uh-huh, que es menor. Y esos pensamientos mezquinos, realmente... ni me duelen ni me dejan de doler. En la comisión la señora Celia Lastra se encontró con una crítica inesperada y a veces no se sabe cómo defender las cosas, y bueno, pero no hay ningún problema con ella. No hay ninguno. Y además no hay ninguna cuestión legal, porque ellos lo plantearon. Al final yo en la comisión pareció que había hecho algo ilegal. Cuando le hemos dado a Sor Regina también, uh-huh, y para el agua en Senegal, y que, uh-huh, no hay ningún problema. Claro. Parecía que nosotros con esto íbamos, uh-huh, contra las ONG de aquí, uh-huh, que no, que... Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, que no digan decir, los hechos. No, pero puede decir, y vamos a intentar que diga algo más, porque nos quedan pocos minutos. Un error, que haya errores, vamos con la autocrítica. Bueno, igual que el alcalde le preguntamos, ¿un error? Sí, un error hay... En un, este primer año de no, Valencia. Hay dos errores grandes que hemos cometido. Una, que como somos de la actividad o las actividades que no se promocionan nuestros hechos. Yo de la medicina... La comunicación fue mala, ustedes lo saben. Sí. Muchas personas... de la calle no conocen lo que hicieron nuestras concejalías, ni en pedanías, sí que el día a día con la gente, pero a veces nos preguntan qué están haciendo. Bueno, eso es el error de los pardillos, ¿no? Ustedes nunca han gobernado. Efectivamente, nosotros teníamos el criterio que es bueno, que la gente nos reconocerá por el trabajo, pero parece que hay que, además... Lo que en la política parece que lo que no se cuenta no existe. que es feo ese, pero hay que entender que la gente tiene que conocer lo que se hace para poder hacer, poder elegir, me gusta, no me gusta y demás. Ese es uno. Y otro, que el día a día nos absorbió en nuestras concejalías. Gracias a Dios ahora ya las tenemos tan organizadas que van, no van solas, porque somos muy metidos. Nosotros damos órdenes políticas en el buen sentido, ¿no? Con proyectos, ¿no? Siempre estamos dando proyectos nuevos. Entonces, que nos distrajimos de algunas cosas generales. Al principio estábamos muy entusiasmados y interveníamos mucho, y ahora un poquito menos, pero ya nos reinsertamos en ese aspecto, porque nosotros somos socios de gobierno y eso es importante hacerlo valer, porque así ese poder nos lo dio la ciudadanía. Pero esto no lo considero un error, ¿no? El que estén, ¿quieren decir que ahora van a salir más a la calle? No, tenemos que aprender de que, independientemente de que tengamos que seguir trabajando bien, ahora que tenemos todo organizado y demás, la gente se tiene que enterar de lo que hacemos. Bien. Y también tenemos que venir más a los medios de comunicación, que nosotros faltamos bastante a las tertulias, y vos lo sabes. A veces sí, es por organización. Y son pocos. Somos también. Muy pocos. Somos tres muy pocos. Concejales. Y hacemos muchas cosas. Principales retos para la ciudad, para este año, que el segundo año que comienza. Yo creo el reto. Nosotros, primero, como grupo municipal de Vox, lo que queremos es que nuestras áreas estén muy bien administradas, y además que todos los proyectos que hemos prometido en cada área, que son muchos, se cumplan. Yo tengo un sueño, que es un sueño que es proyecto, de alguna manera es la única ciudad grande que no tiene un centro de mayores y un centro de menores. El centro de día, me refiero, es la única ciudad grande que no lo tiene. Entonces, nos tenemos que replantear por qué. Así como Alicante tiene 11 líneas de tram, o 7, no sé cuántas, pero y nosotros no tenemos ninguna, bueno, tampoco esto. No sé qué pasó con Elche en algún momento, que en vez de explotar, se quedó. Y nosotros, ese es mi reto. Para mis otros dos compañeros, por supuesto, Samuel está en que vengan empresas y que haya empleo. Y lo está cumpliendo, porque ya vamos 5 meses bajando la tasa de desempleo. Por lo tanto, está cumpliendo, pero tiene que seguir a más, porque los más beneficiados hasta ahora son los jóvenes y las mujeres. Bueno. Y las pedanías, que ahora tienen protagonismo, seguir haciendo cosas en las pedanías. Y en general vamos a participar también en las políticas generales, marcando un camino de eficacia y austeridad, que es lo que nos interesa. Bueno, pues ahora vienen las fiestas y ahí hay mucho gasto. ¿Estarán ustedes contentos de que se haya reducido el número de días en las fiestas? Sí, por supuesto. Eso es menos gasto y además más racionalidad en eso. Y además, pero hay en esas cuestiones de fiestas, diré que hay cosas que se ven como gasto, pero son inversión. Eso es lo que le iba a preguntar. Claro. ¿Está conforme con el anuncio del alcalde de que se va a duplicar el presupuesto para una NIT del Alba espectacular? Bueno, vamos a ver, esa fue una decisión del alcalde. De todos modos, debo decir que las fiestas del año pasado y la Navidad y demás sí que da rédito económico. Porque no solo hay que ver el gasto, sino cuando se convierte nuestra ciudad en una atracción. Nosotros, si queremos traer turismo, tenemos que hacer de nuestras fiestas no solo algo bello para los ilicitanos, que ya la son para nosotros, sino que tratar de atraer al público, especialmente, es que hay muchas cuestiones que no se pueden hablar tan rápido. Por ejemplo, hay tantos cruceros que tengan ganas de visitar Elche, que tengan ganas esa gente de pasarse un día por Elche, por lo bella de sus fiestas, por lo llamativo. Por lo tanto, siempre en esas cuestiones no es solo los números, sino después el rédito económico en turismo, en beneficio para los comerciantes que da. Y esa es la cuenta que hay que hacer. Bueno, pues Aurora Rodil, gracias por las explicaciones que acaba de dar. Se nos quedan muchas cosas, pero hablaremos en la próxima tertulia o en la próxima entrevista. Perfecto, muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí.